algo estuviste adelantando. En el inicio de sesiones, que es un caso particular, creo que somos la única provincia del país que se Sí. inicia las sesiones de las cámaras legislativas el 1 de mayo. Y casi siempre al inicio de sesiones se hace una manifestación de los trabajadores y trabajadoras. Este año volvió a ocurrir, convocada básicamente en la puerta de la legislatura por parte de la CTA de los trabajadores, en la cual participaron distintos sindicatos. Por supuesto, el SUTE, AMPROS, judiciales y algunas organizaciones sociales como la CCC, el Movimiento Evita, Asociación Pequeños Productores de Cuyo, y creo que había visto al, no me acuerdo si era el MTE o el MTP, se me mezclan los acrónimos, pero bueno, entre otras cosas estuvimos hablando con varios dirigentes sindicales. Si te parece, escuchemos los primeros dos y te cuento un poquito más. Bueno, vamos. Claudio Iturbe, secretario general de AMPROS. Bueno, había una concentración en tanto la legislatura y la apertura de sesiones. Estuvo el gobernador ahí izando la bandera y ustedes, bueno, están acá. Bueno, primero para arrancar, una reflexión con respecto a esto y, bueno, las paritarias que ustedes todavía Sí, no pueden negociar. fundamentalmente, bueno, vos lo ves acá siempre detrás de las bardas. Es algo que me indigna todos los años, no poder ser parte de algo que nosotros, o sea, que nosotros votamos, o sea, es nuestra casa. Podíamos estar en los pasillos de arriba, Exactamente, en los balcones. exactamente, o por lo menos la puerta, qué miedo tienen. La verdad que las vallas es una de las cosas que más me indignan, a las cuales me rebelo. Pero si pudiera tirarlas, las tiraría, diría. Pero lamentablemente, y no es cualquiera el que está afuera. Son nada más ni nada menos los que están atendiendo la pandemia, las distintas pandemias, porque no solamente tenemos pandemia de dengue y de COVID, tenemos pandemia social con la provincia más pobre de la región. Tenemos pandemia psicológica con intentos de suicidio en algunos sectores más altos que en el país. Tenemos pandemia, ahora empiezan todas las enfermedades respiratorias. Bueno, creo que, y los que están atendiendo y están al frente de eso, no son los políticos, son los profesionales de la salud. Y en tanto la paritaria que ustedes siguen ahí firmes, negándose lo que se les ofrece. Exigiendo más, pidiendo una recomposición salarial de toda la pérdida que hemos tenido, y la verdad que hemos quedado muy por debajo de los salarios que teníamos en el 2019. Hemos perdido, estamos con el 40% de lo que cobrábamos en el 2019. Así que bueno, me parece que es un momento crítico para el país, pero bueno, hay que priorizar. O sea, la salud, la seguridad, la justicia, la educación no pueden recortarse. Claro. Menos lo público cuando se está volcando y se sabe, se ha volcado el 15% más de la gente a la salud pública. Claro. Bueno, y por último, una pequeña reflexión con respecto a lo que pasó ayer en el Congreso y esta ley base que tiene una media aprobación y que puede llegar a pasarnos nosotros aquí en Mendoza. No sé. ¿Qué opinas vos? Bueno, creo que es grave, o sea, siguen ajustando por los trabajadores, que eso es lo más grave, y bueno, y la pérdida de derechos, o sea, lo más grave es la pérdida de derechos que bueno, que se está legalizando. Obviamente que vamos a resistir a todo eso. Desde el punto gremial, desde el punto de vista legal, estamos haciendo contactos con gente de Buenos Aires, porque creo que es un momento de unión y de trabajo en conjunto con todo el resto de los gremios. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Ricardo Babilón, otro de los sindicatos en Mendoza que todavía resiste, digo, en tantos judiciales. Bueno, para arrancar, ¿cómo sigue la lucha paritaria, las que les deben y la de este año? Bueno, mira, déjame previamente hacerte un comentario, ¿no? Estamos acá frente a la legislatura, una legislatura vallada nuevamente. Para los que tenemos un poquito más de años, recordar lo que nos costó abrir las puertas de la legislatura en la época en que los militares no tenían cerrada la democracia. Seguir viendo la legislatura vallada, encarcelada, realmente es una sensación muy triste que tenemos todos aquellos que supimos bregar y luchar por una democracia en este país. Por otro lado, el tema de las paritarias que me preguntás, nosotros seguimos estancados en la paritaria. Ayer, después de un paro con un acatamiento cercano al 90%, la Suprema Corte nos ha convocado para reunirnos en plenario, es decir, para una reunión con todos los ministros de la Suprema Corte. A esta reunión llevamos la expectativa de poder abrir canales de diálogo que nos conduzcan a una solución del conflicto. Bueno, les deben lo de la paritaria del año pasado, que es de las, no sé si me expreso bien, las unidades fiscales, las oficinas fiscales, no unidades, oficinas fiscales. ¿Cómo continúa eso? ¿Hay un avance? Bueno, vos sabés que estaban en una medida de fuerza los chicos de la oficina fiscal desde el domingo y hasta el lunes que viene, y están habiendo algunas conversaciones informales que esperamos que lleven a destrabar esta situación, ¿no? Entendamos que la situación es tan crítica que este mes le han descontado entre 180 y 150 mil pesos a cada uno de los compañeros por las medidas de fuerza que llevaron adelante, y aún así han decidido continuar la lucha. Así que el gobierno y la procuración tienen que entender que tenemos que solucionar este conflicto, que no es una cuestión de intereses mezquinos, sino que es una cuestión prácticamente de supervivencia ya de la gente que está trabajando en una oficina fiscal. Bueno, y al último, la misma pregunta que recién le hice a Claudio Turbe, de la tiro a vos, una pequeña reflexión con lo que pasó ayer en el Congreso. No voy a adjetivar ni voy a decir nada, te la dejo a vos. No, me remonto al principio de la nota cuando te hablaba de la democracia, ¿no? Todo lo que nos costó a los argentinos para hoy encontrar la legislatura y un Congreso vallado, para encontrar que en el Congreso que tanto luchamos por abrir, hoy se votan leyes quitando derechos de los trabajadores, quitando derechos de los argentinos en general, ¿no? Claramente una política de empobrecimiento y de precarización de todo el pueblo argentino. O sea, comenzar a pensar nuevamente en un pueblo sometido, en un pueblo donde si no lo somete la fuerza, lo va a someter el hambre, es realmente muy preocupante. Siempre tenemos la expectativa, la esperanza de que las cosas se vuelvan a encaminar, y como siempre decimos los judiciales, desde el gremio, también analizar, ¿no?, la responsabilidad que nos cabe como militantes sindicales, como militantes sociales, por haber permitido que esto llegase hasta acá. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Claudio Iturbe, titular de AMPROS, y se me va el apellido. Ricardo Babilón. Babilón. También de Babilón, de judiciales. Babilón. Interesante, también hay una autocrítica ahí también, ¿no?, que nos permite reflexionar en cuanto a la representación sindical, y su hincapié a Villón en eso, y es también para reflexionar, ¿no?, cómo se negocian los derechos de los trabajadores, no toda, porque eso lo vamos a decir, la instancia de representación sindical, los sindicatos, es la instancia de organización más importante de los trabajadores y trabajadoras, pero en manos de esta burocracia entreguista ya desde hace tantos años, ¿no? Y que siempre está esta cuestión de que, bueno, hay algunos gremios que sí, hablo dentro de la CGT, hay otro, la mayoría, que no, pero bueno, y se va dando. Y venimos así de hace tantos años, que bueno, también cabe también la autocrítica y la reflexión sobre la representación, qué tipo de representación de la clase trabajadora se ha construido en este tiempo, ¿no? Claro, sí. De hecho, ayer en la, en, ayer no, el martes en el Congreso. Sí. Recordemos lo que estamos escuchando, esto ocurrió ayer miércoles. Sí, sí. La aprobación de la media sanción de la ley bases, la nueva propuesta de ley bases fue el martes. Lunes muchos legisladores, claro, lunes en la tarde-noche, claro. Empezó y el martes en la madrugada, va a la madrugada, a las 8 se aprueba en la Cámara Baja, en la de Diputados. Y mientras estaban expresando distintos diputados, ahí yo no me acuerdo bien quién lo dijo, creo que fue Miriam Bregman, la que denunció que habían acuerdos entre la CGT y el gobierno para poder fundamentar esta ley de bases donde se incluye la reforma laboral. Entonces, esto que vos estás diciendo y que sospecha Ricardo Babillón, a lo cual estamos vos y yo estamos de acuerdo, no puede llegar tan lejos una ley si no es con el silencio de la CGT. No hay otra manera, no existe. Así que, bueno, veremos qué va a pasar, porque todavía falta la Cámara de Senadores. Y ahí puede haber un retroceso de esta ley. Y siempre y cuando los que se dicen representar a las clases populares no chillen, no hagan un reclamo y no voten en contra, claro. Bueno, hablando de la CGT, ratificó el día del 1 de mayo el paro para el próximo 9 de mayo, ¿no? Veremos cómo se va construyendo, sí, esta medida de fuerza. Esperemos claramente que sea contundente. Que tenga la misma contundencia, ojalá que más, que la marcha en defensa de la educación pública, en defensa de las universidades, que por otro lado no se ha avanzado en lo absoluto, ¿no? Había una mesa de negociación con distintos rectores de las distintas universidades, con Petovelo, la ministra de Desarrollo Social y otras autoridades del gobierno nacional, y no le han resuelto absolutamente nada, ¿no? Por el contrario, no, agitando el tema de las auditorías, y que van a pensar el tema de la entrega de más fondos, ¿no? Así que redoblando también, y después la victoria, obviamente, del presidente Javier Milei y de este gobierno con esta media sanción de la sanción de la ley base, bueno, yo me parece que el gobierno va a ser quiero vale cuatro, ¿no? Esperemos que sea muy contundente. Pero más vale. Sí, esperemos que sea contundente a la marcha convocada por la CGT y que no sea una carta más en el juego de la mesa de negociaciones, ¿no? Lamentable que sea así. Y en otras ocasiones ha sido así. Que no se repita lo del 24 de... ¿cuándo fue? 24 de febrero. Uh-huh. Esa fue, ¿te acordás la primer convocatoria? Sí. ¿24 de febrero fue? Sí, sí. Y ojo, que siempre hay negociaciones, ¿no? Siempre hay negociaciones, desde la política hay negociaciones, pero con un gobierno que hambrea, que te quita derecho, que te quiere aniquilar, exterminar, que te quiere aniquilar el Estado, que te quiere aniquilar la salud, la educación, todo tipo de oportunidades, ¿qué va a negociar? ¿Qué cosas, claro, va a negociar? Bueno, te hago dos comentarios. El 24 de febrero, cuando se convoca el primer paro general contra este gobierno, por lo menos acá en Mendoza no tuvo mucho eco. No, se propuso una marcha y no se logró. Se logró una concentración mínima y las únicas personas que hicieron marcha fueron las organizaciones sociales y partidos de izquierda, asambleas por el agua y distintas asambleas que sí hicieron marcha y debido a eso, acordate lo que pasó después con Martín Rodríguez que termina firmando el, ¿cómo se llama? La probation, Y bueno, en fin, ¿qué es lo que, por qué te digo esto? Y haciéndote otro comentario con respecto a lo que hiciste a las universidades. El gobierno está tan legitimado, o se cree tan legitimado, que se cree que puede agarrar en una mesa de negociación, en vez de proponerte algo mejor, te aprieta más, te aprieta el doble o el triple, como lo que hizo Sandra Petovelo con las universidades. En vez de decir, bueno, che, firmemos, a ver, busquemos la manera de mejorar el presupuesto. No, no, todo lo contrario. Más ajuste, más apriete y menos capacidad de diálogo.